ese movimiento que me quita el aliento. Con su cuerpo me hace vibrar, con su cuerpo me hace danzar. Y ella sabe que la miro y que más no puedo aguantar. Y despliega sus encantos cuando me ve rebotar. Y a la noche me transformo en el oso velero, preparado pa' tomar, preparado pa' tomar. Y a la noche me transformo en el oso velero, preparado pa' tomar, preparado pa' tomar, preparado pa' tomar. De repente siento que se viene para acá y me transformo en el oso melero, preparado pa' tomar. Y al ver que mis pies se mueven, me acerco más, más y más. Y no era ya la que venía, tía, sino yo que iba para allá. Y a la noche me transformo en el oso melero, preparado pa' tomar, oh, no, no. Preparado pa' tomar. Y a la noche me transformo en el oso melero, preparado pa' tomar, preparado pa' tomar, preparado pa' tomar. ¡Diablo! Esa criatura de la vez miel hermosa almendra, cosechadora de amores de aquí, cosechadora de amores de allá. Yo me pregunto cómo el ruiseñor no la he de enamorar, no la he de enamorar, no la he de enamorar.